1940. Un joven viaja cargado de bolsos, repletos de escritos, libros, revistas y hojas sueltas. Joaquín Carvalho Serantes toma nota a toda velocidad en un pequeño anotador. Una señora desde el asiento de al lado le conversa mientras él se abanica. Calor, ¿eh? Sí. ¿Unión o Colón? ¿Me promete no decirlo a nadie? Prometo. Del Tatengue. ¿También? ¿Le gusta el cine? ¿Usted es periodista? Es un viaje largo. Esta ciudad tiene poesía. Los mosquitos tienen poesía. Escuche. ¿Le gustan? Los mosquitos... Soy tan santafesino como ellos. Usted es uruguayo. Yo soy argentino. Nació en Uruguay. Me crié en el litoral. Se es de donde se nace. Perdón, ¿y usted quién es? Soy La Moral. Ay, qué bonito. Y tengo más cosas para conversar con usted, señor Fioravanti. ¿Cómo es eso de querer vender cigarrillos y bebidas en los cortes de un partido? Eso es innoble. Parece que se quedó dormido. Sí, es un viaje largo. ¿Leyó a Kafka? No. Pero escuché la radio, el radioteatro. Me gusta ese de La Catita y la Cándida. Sí, yo escucho a Nini. Me gusta ese folletín radial. Pero lo mío es el deporte. ¿De qué se ríe? No, nada, disculpe. No, diga. No, nada. Bueno. Es que me reí porque el deporte... Estamos hablando de radio. ¿Y? Y el deporte, la radio, lo veo difícil. Yo lo voy a hacer. Estoy yendo a Buenos Aires para eso. Me van a contratar de Radio Splendid. O sea, va a relatar, digamos. Narrar, señora. Voy a narrar el fútbol, el espectáculo del fútbol. Acá yo ya empecé, por eso me contratan de allá. Ahora Joaquín visitaba por primera vez la gran ciudad. Era una época de oro de la radio, donde había estudios gigantes y se transmitían orquestas enteras. Y de a poco también se iba saliendo de esos estudios para hacer importantes exteriores. Joaquín se reunió con el dueño de Splendid y le explicó su idea. Desde abajo, desde el borde de la cancha, entran los insultos a la muchachada, los silbidos, los gritos. Mi intención es armar la cabina de transmisión en las tribunas, allá arriba, y transmitir desde ahí. Eso es una locura, mijo. Pero siendo usted el que sabe, vamos a darle su cometido. Tiene buenas recomendaciones y me cae bien. Al final de este torneo, armamos la cabina. Y fue así. Pronto comenzaron las tareas de remodelación. El 13 de abril de 1941, Fioravanti realizó su primer relato para Splendid. Fue un Boca Unión en el que el Tatengue ganó 3-2 con dos golazos de René Pontoni. ¿Ser o no ser? He ahí el dilema. ¿Qué es más digno para la conciencia de uno? ¿Sufrir estoicamente los dardos y los hondazos de una suerte vergonzosa? ¿O más bien tomar las armas frente a un océano de injusticias y enfrentarse a todas ellas haciéndolas cesar? William Shakespeare, 1599. El origen del apodo del más emblemático relator deportivo de todos los tiempos tuvo que ver con el teatro. Más precisamente con un monólogo teatral que Joaquín había representado cuando era adolescente en la escuela. Le decían también maestro por su narración característica, que prolongaba el grito de gol en la letra L final. A diferencia del relato tradicional que estiraba la O, le permitió distinguir su gol de lo que hacía el resto. Para algunos, pasar publicidades de vicios en eventos era innoble. A tal punto... ¡Innoble! ¡Innoble era Muñoz! Disculpe, señora, pero no puede interrumpir así. Ya le dije. Sí, pero bueno, ya sabe mi problema de ponerme a hablar con la radio. Es cierto, bueno. ¿Qué quiere decir de Muñoz? que era indigno y noble, que cuando vino la dictadura jugó para los milicos. Miserable. Fioravanti siempre jugó bien. Fioravanti era del pueblo. Gracias por el aporte. Solo decirle que lo que usted está contando sucederá recién 30 años más adelante en esta historia. Sí, bueno, pero me dejé llevar. Disculpe. Estamos en un subterfugio en este relato. ¿Y eso? Le explico. Fioravanti se destacó entre sus colegas no solo por ser el precursor de las transmisiones deportivas tal como las conocemos en nuestros días, sino por su exquisito lenguaje. Subterfugio es un término utilizado en la previa de un tiro libre. Y estamos sobre la hora. Si usted no me interrumpiera, podría continuar. Patear el tiro libre, digamos, terminar el relato. Continúe. Fioravanti fue también el ideólogo de las cadenas nacionales de radio. Promovió que diversas emisoras de las ciudades del interior argentino participaran de sus transmisiones formando una red colaborativa. Los cambios incorporados por Fioravanti para las transmisiones radiales deportivas fueron un emblema y un modelo que se imita hasta nuestros días. Fioravanti marcó sin duda un antes y un después en las transmisiones radiales deportivas. La radio no sería lo mismo si no hubiese sido por aquel señor apodado Fioravanti. Y el crack estudiantil lo alarga a Rivarola, que eludiendo a Facio propicia la entrada de Sosaya. Ya cerca del área, Padilla cruza Cherro y el jugador boquense empalma de izquierda una recia volea frente a Ballestrero. El disparo sale hacia el ángulo derecho y ¡gol! ¡Gol argentino! Roberto Cherro marca también este cuarto tanto y emula.